Según las informaciones surcoreanas, el Consejo de Medidas del Problema del Cuerpo de Voluntarias de Surcorea publicó el día 24 una declaración para exigir al Ministerio de Relaciones Exteriores abrir al público el documento de negocios del acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual del Ejército Imperial Nippon.